Continuamos en Entre Mate y Mate. Hoy es miércoles, mañana hay sesión del Consejo Deliberante y chusmeando un poco, viendo a ver de qué iba la orden del día, veo que no hay proyecto presentado y por lo tanto, para saber qué está pasando en la vida legislativa de Capilla del Monte, estamos en comunicación con nuestro compañero, el señor Federico Fumiato, concejal de Vamos Capilla. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Renata? ¿Cómo anda? Un saludo a Cristian por ahí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, redactor? Yo soy el mecanógrafo, ¿no? Soy el pibe que estudió en la Pitman y después me bajan el precio acá, me pongo el overol, que se luzca Bracachini. La visera, no se olvide la visera de redactor de... Academias, ¿eh? Pitman, qué lindo. Sí, es algo nuevo. Sí. Invitamos a la gente. La pomada, ¿eh? Usted está en la pomada. Las Pitman, estoy con una camisa chemea y ahí escuchando la FM, que no me acuerdo cómo se llamaba aquella, que era 95.1, pero la vieja. ¿Usted se acuerda? No. ¿No? En los 80, que la rompió durante un año más o menos. No. Bueno, retro, no importa, ¿eh? No pasa nada. Sí, métase en el mundo legislativo, que es tan interesante como siempre. Sí, una nota trepidante. Bueno. Sí. Estamos arriba. Arriba. Bueno, no, primero saber qué sucedió. Primero saber qué sucedió en la reunión de comisión el lunes y tantear, bueno, pregunto, porque esto yo creo que nos debemos preguntar todos, ¿por qué no se presentan proyectos de ordenanza para tratar en la sesión? ¿Por qué no se sacan de comisión habiendo tantos? ¿Qué pasa? Bueno, es una misma pregunta que nos hacemos nosotros. Sí. Es difícil de responder sin explicar, digamos, un proceso que creo que mucha gente lo viene siguiendo o viene estando al tanto, pero la mayoría, para ser sincero, no conoce los pormenores y en todo caso qué es lo que pasa ahí adentro. Nosotros tenemos reuniones, usted sabe, los lunes en comisión, los jueves sesiones. Lo que corresponde es que precisamente los lunes se trabajen los proyectos que los jueves se han presentado y se decide pasar a comisión, ¿no? Esta es la formalidad que va llevando la acción legislativa y que entonces, en comisión se tiene que trabajar de tal modo que se van, digamos, picando las diferencias, las dudas, las observaciones, para llegar a un proyecto que finalmente se pueda presentar en una reunión, en una sesión, sí. Oficialmente, se levanta de comisión, se da tratamiento y se aprueba o rechaza. Sí. La lógica lleva a que, si uno lleva a comisión un proyecto, se trabaja hasta que hay un acuerdo para aprobarlo. Sería improducente que uno comisión no haya acuerdo y lo estemos llevando a una sesión para su rechazo, es decir, se seguirá trabajando. Bueno, claro. Eso es la lógica que nosotros imaginamos. Esto es lo que en algún punto viene pasando, es decir, los proyectos que se han presentado y que se están trabajando en comisión son todos de la oposición y el 90% son Capilla, vamos a decir, sí, hay un proyecto de la concejal Negri, que es el que se presentó hace poquito, el de información pública, sí. Y que no se ha podido trabajar. Ahora, tengo que ser ahora sí muy muy explícito y muy muy claro en que hay un ninguneo nunca visto, la verdad, imposible siquiera de relatar, me cuesta siempre cuando tengo que contar, incluso a mis propios compañeros y compañeras, qué es lo que pasa ahí adentro. No hay argumentos que no sean un capricho político permanente, como lo hablamos esta semana también con respecto a la emergencia hídrica, ¿no? Sí. Que es el de rechazar todo proyecto que no venga de su espacio, que pone de alguna manera estos proyectos en evidencia. No solo las potencias que tiene Capilla del Monte, históricas muchas veces, que tienen que ver con los modelos económicos, con los modelos de gestión de gobierno o administrativos, sino que también pone en evidencia la falta de voluntad de transformar esa realidad. Sí. Bueno, la verdad es que el lunes, en comisión, fue difícil, ustedes saben que, bueno, siguió costando la conexión, bueno, estamos en esa circunstancia. Este lunes no hubo comisión, eso sí quiero aclarar, porque fue el feriado. Ah, claro. Claro. Se propuso, de todos modos, hay una, bueno, y esto también es parte de la cosa, el presidente propuso, nos llamó a comisión, ahí se le dijo que se había quedado, se había acordado que no había comisión este lunes, se olvidó y eso pasa frecuentemente. Y bueno, entonces propusieron para que sea hoy, todavía no hubo confirmación, tampoco hubo ni confirmación ni levantamiento de la comisión investigadora, por ejemplo, no tuvimos más información, lo cual de eso ya hablaremos en otro momento, una comisión investigadora que crea el bloque oficialista para investigar la deuda de los últimos 4 años, pero que no tenemos ni un dato certero, público, de cómo se está gestionando hoy, de cómo se está administrando hoy el Estado municipal, de las cuentas públicas. Cada pedido de informe que se fue rechazado, no digo que lo deben, lo rechazan directamente, así como el proyecto de la concejal Negri, que pide básicamente, es un proyecto de ordenanza que de información pública, algo básico, que está legislado a nivel nacional y provincial, y que acá, bueno, se intentaría. Bueno, todo esto se trata, es decir, que es contradictorio de por sí, pero más allá de esto, yo lo que pedí es que si vamos a seguir reuniéndonos en comisión, por favor, esto lo vengo pidiendo hace semanas, lo pidió también Dora Nastelson, como periodista, Sí. que nos dé la lista de temas en comisión, que muestre la lista de temas en comisión. Recién esta semana, frente al cuarto pedido que hice, casi como una exigencia, porque la verdad es una burla a toda la gente, no solo a nuestro bloque, sino a toda la población, que se hace como si se juega a tener un consejo deliberante, pero la verdad es que no hay nada de esto. Recién esta semana el secretario nos pasó una serie de temas y pasó 4 proyectos, cuando en comisión hay por lo menos debe haber unos 12, 13 proyectos. Entre ellos omitió todos nuestros proyectos, Oh. es decir, los eliminó de la comisión y entonces nos quedamos realmente asolados, es decir, está la voluntad directamente de olvidarse de todos estos proyectos. Y la verdad es que estos proyectos, muchos de ellos dependen de, para el bloque oficialista, de que el Ejecutivo les dé la venia. Y el Ejecutivo hasta ahora, y tengo que decirlo con mucho pesar, y con cierto dolor también, porque la verdad que estas cosas duelen cuando querés hacer el trabajo de la manera más correcta y llevar alguna política pública adelante. Desde el 14 de abril del año 2019, desde el día de la elección, el intendente no me ha recibido ni a mí ni a ningún miembro de nuestro bloque. Nunca pudimos tener una reunión ni con el intendente ni con ningún miembro del Ejecutivo cuando las hemos pedido infinitamente. Y es el principal argumento que nos ponen para rechazar o patear nuestros proyectos de ordenanza, que hay que hablarlo con el Ejecutivo. Bueno, la verdad que llegamos a un límite, y ese límite lo estamos empezando a cruzar, y estamos viendo de qué manera, bueno, apelamos también a la población a que reaccione frente a semejante ninguneo y falta de trabajo, ¿no? Sí, sobre todo eso, la falta de trabajo. Digo, no te podés colgar de si hay o no, no podés no estar si la dinámica que se plantea como trabajo es virtual. Y además, bueno, creo que como decís, cada vez queda más claro o se trasluce más la falta de voluntad política de ampliar las voces, o sea, de manejarse con el Consejo Deliberante cual si fuera escribanía y nada más. Y eso es, o sea, me parece que atenta contra nuestra vida democrática, digo, porque está bien en el Ejecutivo, tiene la posibilidad de plantear, pero la actitud del bloque oficialista realmente es de sentarse a cajonear lo que le ordenan a cajonear, porque ni siquiera da la sensación de que sea con criterio propio, ni con ánimo de legislar absolutamente nada. Y cada vez No, que se plantea otra no. cosa, se sienten totalmente, se sienten atacados, se sienten ofendidos cuando se percibe y se trasluce que la población no tiene confianza en los dirigentes políticos? ¿Por qué será? Digo, ¿no se sientan a preguntarlo? Lo he escuchado al presidente del Consejo Deliberante hablando de la clase política como si hablara de otra persona y no se hace cargo que está siendo el presidente del cuerpo legislativo de Capilla del Monte. Entonces, ¿qué falta? O sea, ¿en qué momento sienten que arranca esto? Porque no, o sea, pareciera que no, digamos que y no. No, porque no hay consecuencias. Por un acto totalmente infantil, y lo tengo que decir así, son infantiles las actitudes que se tienen. Sí. Cuando un acto de esas características no tiene consecuencias, no va a tener límite. Las consecuencias las tiene que poner, obviamente, nuestra población, nuestra comunidad, que son quienes lo votaron también, porque esto avanza y ellos siguen como si nada. Cuando los insultan, mirá, te voy a dar un detalle que la verdad me daría vergüenza propia y ajena ocultarlo. Sí. Desde hace un par de semanas que una vez se publicó esto de que no había tema en el orden del día, o sea, proyectos a tratar, y que lo circuló en algunos medios, hablamos la semana pasada, que la concejal Negri pidió que ya no se publique así porque entonces nos putean en las redes sociales, ¿no? Ajá. Entonces, que se ponga algo. Bueno, la semana pasada se puso que se iba a tratar en la sesión proyectos que están en comisión. En realidad en la sesión no se pueden tratar proyectos que están en comisión, porque están en comisión. Claro. Se tratan en una sesión, se tiene que dar tratamiento y se tiene que aprobar o rechazar. Sí. Entonces, el nivel de absurdo para solamente simular que hacemos algo, la verdad que a mí me da vergüenza. Hoy lo volví a pedir, porque salió de nuevo así, volví a pedir que salga, que no lo publiquemos así para que no nos puteen. No, señores y señoras, nos putean cuando no resolvemos los problemas del pueblo. Sí. Te putean cuando no dan la información pública. Te putean cuando los proyectos que se presentan y que tienen la posibilidad de resolver los problemas a por lo menos una parte de la población, no los tratás, los rechazás, los ninguneás. Y quiero decirlo, a mí me lo adelantaron off the record, es decir, por fuera de una sesión y de los audios, que es como hacen las cosas. Sí. Me adelantaron que no me quieren aprobar los proyectos. El pasado, nosotros volví a insistir con el proyecto de las pupas, sí, de las pequeñas unidades. No le falta nada, es decir, ¿qué le falta a ese proyecto para que lo aprobemos? Hicieron las observaciones, las corregimos, y me volvieron a decir que si se presenta así ellos no lo van a aprobar. Les pregunté entonces cuál es la observación, qué tenemos que corregir, qué les parece. Y no me dicen nada porque ni siquiera se ponen a leer y a trabajar sobre el proyecto. Entonces, el proyecto del Ejecutivo ha ido como por un caño. Nunca, ni siquiera aceptan pasarlos a comisión. No, ni cuestionarlo. No, ni cuestionar absolutamente nada, y se plantea como si uno estuviera, no sé, cuestionando la ley universal. Se supone que justamente son espacios de debate, de mejoración, de pasar a comisión. Se supone que si uno tiene la voluntad política, que en este caso cada vez queda más claro que no existe, de mejorar esa ordenanza para mejorarle de alguna manera la calidad de vida al pueblo al que decís representar. Por ejemplo, digo, aparte es como estamos en una circunstancia en la que están pasando un montón de cosas y nos tendríamos que preparar para un montón de otras, y no podemos hacer la plancha para ver si el Ejecutivo tiene voluntad política o no de considerar los proyectos que presenta la oposición, y que el cuerpo legislativo no presenta ni uno, porque ninguno de los proyectos que presentó el Ejecutivo venían del cuerpo legislativo. O sea que no están trabajando. No se ofendan, muchachos, pero trabajen y listo. Digo, para que uno no sienta eso, o que no los boluden en las redes. Dale, o sea, no es aparentar, es ser. Tienen la posibilidad de hacer, y por lo menos, bueno, debatir, ampliar los horizontes de esa mezquindad política que cada vez les desborda, me parece. Porque como vos decís, bueno, cuando se agotan las instancias de las objeciones, las corregís, o sea, que está la voluntad de encontrar la manera, encontrar el equilibrio entre las distintas perspectivas, perfecto, bárbaro. Aún así, y no te dan argumentos, se te oponen, bueno, no existe la voluntad política, pero tampoco la suplantan con una voluntad política propia. Es esperar a ver qué le dice el intendente. Es tristísimo. No, ni siquiera, porque la verdad muchas veces el argumento ha sido que no lo pueden llevar adelante. Por ejemplo, en el caso de las pupas, que no tienen la capacidad, digamos, de control bromatológico para llevar adelante. Entonces, como es un municipio que no obsoleto, entonces no vamos a llevar adelante ninguna política pública que movilice la economía de Capilla del Monte, que mueva un poco esta estantería completamente estancada. Entonces, cuando hablamos de agricultura urbana y periurbana, que no implica ni un peso de presupuesto municipal, que no implica gasto de agua, al contrario, somos las personas más conscientes con el agua, pero también de que tenemos que producir alimento, entonces el argumento es que no tienen cómo llevarlo adelante, porque entre otras cosas, como lo hemos dicho acá, echaron a la única persona que podía hacerlo dentro de la municipalidad. Entonces, quiero sí aclarar que no es esto un resentimiento personal, que yo me siento herido porque me rechazan un proyecto o esto, o 10 proyectos como ya venimos, sino que es el dolor de que es un pueblo con enormes deficiencias, que no podemos avanzar con cosas más profundas. Por ejemplo, estuvimos trabajando en el tema del ordenamiento ambiental territorial, tema básico, sí, central, que no es un sueño, es algo que indefectiblemente tenemos ya mismo. Imagínense, para avanzar en eso, cuando no podemos avanzar en ordenanzas que implican 5 artículos más o menos simples, sencillos, y que podemos llevar adelante con la estructura que tenemos. Entonces, ese es el dolor de saber que cada vez, si ya veníamos mal, y fuimos los que más hemos criticado también a los gobiernos anteriores, que sigamos de esta manera y que no esté la voluntad ni siquiera de recibirnos desde el Ejecutivo para sentarnos a charlar un proyecto. Tristísimo, tristísimo, la verdad. Bueno, veremos qué sacan de la galera, cuál es el afán que tendrán para esta próxima sesión, pero temas a tratar, salgan a la calle y pregunten, ¿eh? Yo creo que debe haber un montón de gente que tiene un temario listo a flor de piel para decirle qué cosas se pueden tratar, entre otras, además el transporte urbano, que no sabemos, viste, nada, hacemos la plancha porque, bueno, porque nos incomoda ver que no lo tenemos resuelto, como tantas otras cosas. Bueno, habrá un momento en donde no podrán esconder más abajo de la alfombra su falta de voluntad política y, bueno, se empezará a ver esto que se ve en las redes y que la gente dice, che, pero ¿te parece que no pasa nada, que no hay ningún proyecto de ordenanza que puedas presentar? Bueno, se darán cuenta o no. Seguiremos relatando lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos parece, porque también de eso se trata. Así que gracias, señor Federico Fumiato. Esperamos que, bueno, sí, que vaya ya sesión, no sé, ya ni sé, porque además si ni siquiera se pueden conectar, da igual si se te acaba la batería y te desvaneces, qué sé yo, bueno. Bueno, vamos a seguir intentando. Justo ahora, en este momento, cuando me llamaba, estaba trabajando en la ordenanza de transporte urbano de pasajeros, me parece también vital que sí, la gente pueda moverse con mínimo derecho a la movilidad en un pueblo como el nuestro, y más en esta circunstancia. Y bueno, y seguiremos peleándolo. Si la gente que puede, bueno, y en las redes, si es necesario, hable de esto, sí, critiquen, díganlo, propongan, expresen lo que sienten y lo que piensan, y exprésenselo a los funcionarios y a los concejales. Y realmente, a mí me han dicho infinidad de veces, mismo en el consejo, que les molesta que yo hable en la radio, o que Renata hable, o Cristian, o que CDM publique algo. O sea, les molesta absolutamente toda crítica. Bueno, es la única reacción que tenemos como pueblo, como comunidad, poder expresarnos y hacerles sentir nuestro descontento. Así que adelante, nadie se frene, porque si no, esto no sirve, y si no lo tienen que hacer nosotros también, háganlo, porque nos viene bien que nos critiquen. Bueno, así será entonces. Gracias, Fede. Un abrazo enorme. Chao, chao.